she's lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too uncertain if the show is through. The sideline looks and wait the cue with the pose of mercy smiles. At last, in 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strangled by the screen. Joder, qué bajonero tal fondo hoy, madre de Dios. Ah, mira, estoy sintiendo yo de eco por los auriculares. Decía el collacio del programa de antes, el de Mala Hostia, programa que, por cierto, recomiendo a vos. Hombre, si ya que vos gusta el punk, el metal, todos esos variedades, la verdad que presta muy bollante, porque, joder, no sé, ya menos. Más las historias talegueres que se meten por medio, pues que presten, joder, hostia, y guapo. Bueno, pues nada, yo lo que tengo que hacer, lo primero, que es verdad que eso que decía el collazo de Mala Hostia, que sonaba eco a través de los auriculares, y es la puta verdad, suena eco. No me preguntéis por qué, ni por qué no, porque bien podéis preguntarme por qué, o podéis preguntarme por qué. Voy a cambiar de micro, a ver si a lo mejor con el otro micro, madre de Dios, y todavía casi peor. No es peor, y un poco mejor. No, pues oye, si hay una cosa tan sencilla como cambiar de micro, pues oye, cambias de micro, no pasa absolutamente nada. Dito que va, este micro tiene eco también, pero bueno, un poquillín menos. Hostia, el otro que nos queda, porque tenemos en el estudio tres micros. Voy a ver, el otro, lo que pasa que está aquí con un brazo móvil. Coño, estate quieto, micrófono, joder. Y que mueves un poquillín el brazo. Espera, igual si lo aprieto de aquí. Claro, la cuestión es apretarlo bien para que no llegue. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que como hay un brazo móvil, la cosa es que si lo muevo, no, que va, es capaz. Estoy en una idea que hacer. Lo único, cambiarlo de brazo si no tiene cuestión. A ver, vamos a ver, A ver, hola, muy buenas. Coño, ¿no? Pues este parece que suena mejor. Pues espera, entonces lo que voy a hacer es cambiarlo de... No, luego van a echarme la bronca por cambiarlo de soporte, porque claro, la gente, el que piensa que el 2 va a pasar a ser el 3, y el que piensa que el 3 va a quedar en el 2. No, si tiene micro también. Si tiene eco también. Lo que pasa es que esto ya no movido. Según lo subes de mano... A ver, ahora cambio. Según lo subes de mano... Voy a dejar que... joder. A ver, micro 3. Tú te piras y te vuelves al turraquechu, Y el micro 2 vuelve al soporte. Y mira, si hay eco, tampoco hay una cosa tan grave que haya eco. Porque, al caso, vosotros no sentís el eco se introduyó. Claro, igual te habéis ahí todos, pero bueno, que es el anedónico, si esto no tiene eco ningún, ¿Qué historia está? Lo que sí, ya que estaba muy fuerte, estaba distorsionando. Bueno, por eso, que seguramente estabais vosotros pensando, ¿pero qué dice este si no tiene con ningún...? No, yo cuando estaba sintiendo al collazo de mala hostia y estaba comentando esto del eco, también decía yo, hostia, pero si no se siente ningún eco, a través de del 107.3, que ya era lo que yo estaba sintiendo. Otra cosa es que vosotros estáis sintiendo Radio Cuca, pero digital, a través del www.radiocuca.org, www.radiocuca.org, esa ya la nuestra dirección a través de internet, y podéis también sentir anedonia, anedonia en todos los demás programas de Radio Cuca, coño, sino también podéis sentirlo a través del 107.3 de la FM. Y coño, escapóseme ya, estoy anedonia, estáis sintiendo al anedónico miserable en directo. Siempre que sea el 15 de Pallares, si no llega el 15 de Pallares, si no son las 22 y 13, no llega directo. Vamos a echar un vistazo al chat, a ver quién tenemos paseando por el chat, si tenemos a quién. Sí, hombre, si está el collacio Fukuoka ahí, está sintiendo, está metido en el chat, está sintiendo el programa. Buenas noches, Fukuoka. No tenemos nadie más en el chat. Bueno, anda, pues yo no pena, porque antes llegaron a xuntas aquí. ¿Cuánta gente se xuntó la vez que más? No, muchos tampoco, pero bueno, yo qué sé, pues tres personas. Échase mucho de menos a Cabezón, que dito que bueno, dijome de alguna vez que seguía sintiendo el programa a través del transistor. Pues bueno, si está por ahí, un saludo muy grande, y has de pasarte algún día por el chat, hombre, aunque sea a saludar, nada más. Échase también de menos a Lucía, lo que pasa que yo una vaga, para mí que igual ni se acuerda que estamos en los jueves, y o bueno, lo mejor, lo que pasa que también me dijo que tenía ahora mala conexión en internet. Entonces, a lo mejor lo que pasa y es que siente esto a través del 107.3. Si así no, pues saludos también, saludos también. Metíasenos también Fóbico también lleva dos o tres hermanos así en plan pasota, no sé yo si va a haber que quitar el título. ¿Qué título les pongo yo a esta gente? ¿Qué título les pongo? Los sintientes chateros. Bueno, pues no, los sintientes chateros va a haber que andar quitando títulos, porque últimamente méteseme nada más Fukuoka, que bueno, habrá que dar el título de sintiente chatero. Fukuoka, y es un sintiente chatero, que lo sepas. Hay un conectado más también a través de internet, a la emisión de Radio Cuca. Ya sabemos que posiblemente, no siendo que él mismo nos diga otra cosa, y un Maderu. Sí, efectivamente, estaba mirando yo a ver si podía ser que en el otro ordenador hubiese una conexión abierta, pero no la hay, o sea que sabemos lo que llega. Bueno, pues entamaremos el programa de esta noche, ¿no? Qué cosa debería haber entamado ahí mucho, lo que pasa que bueno, yo soy así, ¿no? Yo suelto aquí una parrafada de la porpoyuola de mano, y después ya empiezo, mira, 8 o 9 minutos después de haber empezado a sonar esto, empiezo yo anedonia. Como miserable y así, ¿no? Si te gusta bien, y si no te gusta, pues te aguantes, oíste. Te aguantes, que a mí mis horas vas a otro sitio. Tienes lo fácil. No, vamos, problema ninguno, ni el más mínimo. Bueno, y quiero empezar el programa contando una cosita que acaba de pasarme, acaba de pasarme ahora. Hay un ratín de nada. Bueno, pues veréis luego la cosa que me pasó, la cuestión, y es que bueno, hoy cogí el autobús. Yo no suelo coger el autobús casi nunca, prácticamente, porque bueno, yo para andar por Ubiu, el autobús parece un atraso, bueno, pues de tiempo, porque normalmente tardo yo bastante menos que el autobús. Y después, coño, pues, ¿qué es que te digo? O sea, pequeña vitalidad que te da al caminar, pues no quiero yo dejarla a cambio de nada, ¿eh? A mí me gusta mucho calellar, gusta caminar, y pienso que más, bueno, pues, y es necesario por la mi persona, por mi organismo, por la mi entidad físico-psíquica, sí, que podemos soportar estas cosas, que yo sabéis que ya alguna vez lo comenté, ¿eh? Tengo yo algún resquemor con el dualismo, y eso no deja de ser una forma de dualismo. Bueno, pues la cuestión es que o que el autobús, porque bueno, por unas circunstancias, por H o por B, que no sé yo cómo se multiplicarán H y B, ¿no? No, H por B no serían, eso yo cada 2 por 3, 6, bueno, historias, que por H o por B, que no sé si yo por R y Batasuna o qué sé yo, por qué coyones dicen eso, ayer he dicho, por H o por B, y tú necesitaba coger el autobús porque necesitaba no llegar pronto a ningún lado, no, ninguna cosa, es lo que tenía falta, ya el papelín, el ticket, entonces, bueno, pues cogí el autobús y guardé el ticket. Y ya cuando estaba en la parada, ya me pasó la primera cosa, que ya que yo, bueno, a ver, soy una persona, yo reconozco, yo, bueno, muevome despacio, falo despacio, bueno, menos aquí que falo como me da la gana, a tu postilla o como que sé yo, pero bueno, de normal, falo despacio, muevome despacio, tardo en responder, estas cosas que, bueno, pues que hay gente por ahí que se te va un poco parado. Sí, pasé bastante. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues yo llego al autobús y yo dirigíme a la entrada, a la puerta famosa, para subirme, Y entonces pasó al mío yao, una señora que estaba también a parada, una señora con abrigo de, por lo menos, el pescuezo de pieles, pescuezo de piel. Una señora de unos 60 y pico años, no sé, por ahí, yo no soy bueno echándoles edades, ahí toma maquillada, toma perifollada y tal. Y bueno, pues digamos que yo no sé exactamente si es que a esta señora empezó que con la mío lentitud, a lo mejor el autobús escapa o algo, y dio un pequeño empujón pa adelantarme y subir ella primero. Bueno, cosa que a mí deme exactamente igual. Con otra persona a lo mejor eso hubiera provocado de algún tipo de conflicto, incluso discusión, Hay gente que estaría perfectamente dispuesta a discutir ante una, podríamos llamarlo, agresión física. No creo que llegue a tanto, pero bueno, ante una falta de educación. Y bueno, nada, oye, una cosa que tampoco va para ningún lado, que si yo, la mujer tiene prisa, anda, sube tú, no pasa nada. La cuestión es que después, bueno, pues la señora esa en cuestión iba de pie, iba con otra señora, iban ahí charrando los dos de pie porque no había sitio para sentarse. Yo de fecho iba de pie también, y bueno, pues iban los dos señores ahí charrando, no sé, de sus temas, de sus cosas. Yo no me metí en la conversación, ni siquiera sentíla, a ver lo que pensáis, que si soy un sabicheiro. No soy ningún sabicheiro, a mí me importa un pito de que falen el resto de la gente. Bueno, pero la cuestión fue que en una determinada parada, no cualquiera, pues pretendió subir al autobús un señor con, bueno, parapléxia o similar. Bueno, el caso es que se desplazaba en una silla de ruedas. Y bueno, pues nada, avisó al conductor, y el conductor pusose a baixar la rampa, la rampa en cuestión, porque, bueno, la rampa, la plataforma, mejor dicho, la plataforma ascensora para poder subir la silla de ruedas. Sabéis que está en el asiento de atrás y tal, bueno, en el asiento madre, en la puerta trasera, pues eso. Subió y tal, montóse, fue para el requecho ese destinado a las sillas de ruedas. Hay que decir que los señores estos enseguida dijeron: ay, madre, que viene una silla de ruedas, que hay que quitarse de aquí para dejar ahí el sitio. Bueno, cosa que, oye, bien, civismo y tal. Y luego, cuando estaba allá arriba, pues el paisano de la silla de ruedas, pues claro, subiera, ya vos digo, por la puerta de atrás, que es para la que la plataforma elevadora. Y bueno, pues llevaba una tarjeta de bono, pero sabéis, los que tenéis de usar el transporte público, que que la tarjeta, el bono ese de viajero para ticar el viaje, pues el hay que ticarla al antre, donde está el conductor, ahí hay una maquinina para pasarla, pero un escáner, bueno, historias. Y bueno, pues entonces el rapaz ese tenía en ese momento dos posibilidades. Una era tener que desplazarse él con la silla de ruedas hasta el antre para ticar, cosa que, bueno, pues cualquiera puede ver que no ya así muy afalladiza, porque tendría que ir, no sé, bueno, no, esquivando, y imposible, no necesito para esquivar al resto de viajeros, porque, bueno, el autobús además iba bastante lleno, y luego en todo caso, lo que no creyó que tuviera sitio para dar la vuelta allí, tendría que volver marcha atrás. Y bueno, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Eso no parecía una opción hábil, ¿no? La otra opción ya era que alguna otra persona y acercara la tarjeta al otro sitio, picara, vamos, y la devolviera. Bueno, pues antes de decir el nada, una señora que estaba sentada en un asiento allí, oye, pues levantóse y dijo yo amablemente, ¿quiere que la pase yo? Tal, pues, al otro día, oye, tal. Y esta señora fue para allá a pasar la tarjeta. Oye, pues aquí viene la toda esta historia, no va más allá de sencillamente contar este fecho que fue con el que yo flipé. En el momento que la señora esta amable fue a pasar la tarjeta al otro, pues cogió la otra señora, la que pusiera en mí para subir al autobús, cogió la señora y sentóse, y la otra cuando volvió, pues quedó de pie. Una señora, por cierto, bueno, pues muy prudente y muy tal, porque lo único que hizo fue mirar como diciendo, madre de Dios, yo flipo, y quedar de pie sin decir absolutamente nada. Hay que decir que la señora maleducada en cuestión, cuando 5 o 6 paradas más adelante quedó un sitio libre, pues dio se la vuelta, porque la otra quedó saliado de ella, supongo que un poquillín para, bueno, pues para hacer ver el su acto de mala educación y estar allí en plan conciencia como Pepito Grillo. Bueno, pues oye, debió funcionar, porque después le os digo, 5 o 6 paredes después, cuando quedó un asiento libre, la señora mal educada dio la vuelta y dijo y a la otra amablemente, mire, tiene un sitio ahí, a lo cual la otra dijo, no se preocupe, voy bien de pie. Y bueno, pues así nada quedó la cosa. Yo no sé, además bajéme, entonces ya no supe más. Pero bueno, va, de estas cosas curiosas que veo uno a veces, y bueno, que si yo, que llame la atención, no llama la atención. Sí, yo creo que sí, que llamarán un poquillo la atención. Y como lo de, que no de, a ver, ya estoy casi acostumbrado, pero todavía me sigue llamando la atención eso de que cuando tú saludes para las... No sé yo hasta qué punto, en fin, eso es solución, porque eso no deja de ser, a ver, qué pasa, sí, eliminamos el dinero de la transacción, pero al fin y al cabo seguimos empleando, no el dinero, pero a lo mejor otra cosa similar, una moneda de cambio, no una moneda, y el tiempo, un valor de cambio, no sé, no sé si me explico, cuéstame de explicarme, pero como que a mí esas cosas de cambiar para seguir igual, no sé si me entendéis, que no digo yo, vuelvo a repetir, no digo yo que esto puede hacerse, lo que yo pienso que puede hacerse mañana, no, a lo mejor no puede hacerse mañana, a lo mejor no puede hacerse a gran escala, Oye, pues no creo que mañana, si tenemos que formular el planeta entero, o ya no el planeta entero, igual el país entero de esa manera, pues igual no somos quién. Pero coño, hay espacios más pequeños, la ciudad entera, pues puede ser algo, solo me digo, wow, ¿qué dice este hombre? Es imposible la ciudad entera. Un pueblo entero, ya no, y no digo un pueblo de 4 casas, de cuatro hippies, 4 perroflautas de esos que dicen. No, un pueblo a lo mejor un poco más grande, en el que no quede a lo mejor más remedio que, bueno, pues que tener dinero, porque habrá cosas que no pueden producirse en el mismo pueblo y que hagan falta, pero coño, que perfectamente la gente que vive en el pueblo pues repartirles funciones, les necesidades, y cada uno dedicarse una cosa y no cambiarla por otra cosa, sino sencillamente compartirlo. Igual ya es la manera de explicarlo, no cambiar, sino compartir. Bueno, pues puede ser una manera interesante de verlo. Yo, bueno, pues encantaríame poder hacer así. Que yo lo que pasa que porque no se puede hacer así nada, val más, porque no se puede hacer a gran escala, val más no hacerlo. No creas, yo gústame, oye, pues intentar hacerlo. Yo intento que las cosas que tengo, las cosas que sé hacer o las cosas que puedo dar a otra gente, amigos, claro, ¿eh? Eso sí, ¿no? A desconocidos de momento creo que no, pero bueno, que intento que esas cosas no sean a cambio de una contraprestación, ¿eh? Yo doyte esto, pero que coste que me lo debes, ¿eh? No jodas, yo, a ver, tengo por fortuna gente en mi círculo que está perfectamente dispuesta en el momento que yo necesito de algo de lo que saben hacer o de lo que saben, pues sé que no tengo que decirlo dos veces. Espero que también esa gente sepa que a mí pasa igual, ¿eh? Que no tienen que pedírmelo dos veces. Claro, yo tengo la pega de que yo no sé hacer nada. Claro, sí, entonces podéis decir vosotros, coño, vaya focico que tiene el anedónico. Todos los demás, como saben hacer cosas, que fagan cosas para él, y él como no sabe hacer nada, oye, yo ya que no sé hacer nada. Bueno, joder, qué sé yo, oye, yo, en fin, estoy dispuesto a no sé qué, porque bueno, yo tengo unos estudios de una cosa que es intangible. Pagan muchos perros la gente por ir a profesionales que faen lo que supuestamente yo puedo hacer según un papel firmado por el rey que tengo en mi casa guardado en un cajón, ¿eh? Pagan muchos perros. O sea que bueno, qué sé yo, pues si de alguna vez aquí necesitara de eso, pues podría yo dedicarme a ofertarlo, ¿no? Bueno, pues no sé. Y no sé si habrá más cosas que yo puedo hacer. Hombre, sí, hay cosas que yo puedo hacer, incluso cosas que yo produzo, ¿eh? Que yo produzo muchas veces soy, bueno, pues yo qué sé, soy un pequeño agricultor, ¿eh? Y es mentira, porque yo más que un pequeño agricultor soy un pequeño asistente de unos pequeños agricultores, pero bueno, desde más de cuando pues tengo patates sobrantes o tengo mazanes que digo, oye, pues yo reparto con los demás, ¿no? No espero a lo mejor que o no quiero cambiar, no quiero que me den nada a cambio, pero bueno, igual mentiría si dijera que no espero que eso tenga algún tipo de contraprestación en el momento que yo tenga falta de ello. A ver, ya entramos en un concepto complicado, que este que yo ya vos comenté más veces en otros programas del egoísmo como base de todo, ¿eh? El hacer las cosas, pero no altruistamente. O mejor dicho, que ninguna cosa se falle altruistamente, aunque nos lo parezca. Todas las cosas, normalmente, les faen las personas, o bien para sentirse bien, ¿eh? Cosa que, a ver, entonces no hay altruismo. Dicen, faen por los demás sin esperar nada a cambio. Coño, ¿no? Si esperas sentirse bien, entonces ya, ¿eh? ya algo, ya un reforzador. Perfectamente, un reforzador primario y además el sentirse bien, o incluso el hecho de bueno, de recibir un poquillín el apoyo y la felicitación de los demás. Oye, pues yo un reforzador social, eso ya es potentísimo, ¿eh? Eso ya es potentísimo. Y luego, por supuesto, que no dea vergüenza ninguna, ¿por qué no vas a querer dar a los demás? Y pensando que, joder, pues el hecho de dar a los demás aumenta las probabilidades de que los demás también te den a ti cuando llegue el momento, cuando llegue la necesidad. Yo, ¿qué quieres que os diga? Yo una cosa que bueno, que yo pienso que ya es sina, ¿eh? Eso de nadie da nada por nada. No, pues yo, a ver, yo creo que no, que efectivamente nadie da nada por nada, pero vamos un poco más allá del tema. Normalmente la frase esa de nadie da nada por nada quiere decir que la gente lo que busca allí el beneficio relativamente inmediato, relativamente rápido. Yo, por embargo, lo que quiero decir con esto es que ese beneficio puede ser perfectamente dilatado, ¿eh? Puede ser perfectamente etéreo, ¿eh? No de algo en concreto, sino sencillamente ese sentirse bien y ese pensar que el que siembra recoge, ¿eh? Hay un dicho por ahí que dice: el que siembra vientos recoge tempestades. Yo, bueno, pues voy tan allá, quedóme sencillamente con que el que siembra recoge, ¿eh? Seguramente la sociedad llegue tan negativo, tan malo, que llevó algo, el que siembra viento recoge tempestades, joder, pero el que siembra unas zanahorias también recoge unas zanahorias y también buenas, ¿no? Quien echa semillas de zanahoria en la tierra, pues llega un momento en que recoge zanahorias enteras. No sé si me explico. Si no me explico, no pasa nada, porque entiéndome yo. Y lo realmente importante es que me entienda yo a mí mismo, no que me entiendan los demás. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Bueno, pues todo esto ya era para explicar de algunos de los comentarios que acompañaron a la semilla aquella de la panadería de Turquía, en aquel panadero en cuestión, pues dejaba las cosas fuera y con un cartel que decía: oye, pues si queréis collar, lo colléis, que no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Bueno, pues había también muchos comentarios que decían: bueno, por eso puede hacerse fuera de aquí, porque aquí con lo chungo que hay a la gente, aquí nadie respeta nada, aquí aunque no tengas falta de ello, pues seguramente lo lleves, porque la digamos que la cultura española y asina. Yo creo que joder, no sé, yo en ese tema, la verdad que es innegable, innegable que la gente aquí somos un poco chungo. Bueno, daros cuenta de este detalle que yo vos dije intentamos, ¿no? Esto que me pasó esta misma tarde, lo que fui testigo. Pues hombre, la verdad, eso es un poco ser bastante egoísta en el más sentido de la palabra, no en este bueno que yo digo. Otro día también os conté lo de otra cosa que me llegó al alma, que fue aquello de una vez. Bueno, vuelvo a contarlo, no pasa nada, coño. ¿Y qué pasa? Perdone. Hoy no sé qué coño pasa, que en antes cortóseme la Audacity, que es el programa de grabar, ahora desaparecióme el chat. Bueno, tampoco oye nada grave, ni pasa absolutamente nada, pero coño, que va. Que joder, que hay cosas que están pasando con la tecnología, me parece a mí. Bueno, que digo yo que no sé si vos acordaréis esa otra vez que contaba esa anécdota de un día y mucho... Hay mucho tiempo ya, que estaba yo en el INEM, en la oficina del INEM, porque, bueno, pues viera una oferta, no me acordaría ni siquiera para qué era, Sé que decía que, bueno, que todos los interesados que tenían que presentarse en determinada oficina a determinada hora. O no sé si ya que viniera una oferta o que... No, creo que sabes lo que pasa allí, que me mandaron directamente la carta. Que para tal oferta de trabajo tienen que presentarse todo el día, tal hora, tal. Y cuando nos presentamos allí, pues no sé si éramos una docena de personas, tal, bueno, pero por lo visto no teníamos todos. Y al rato de estar ahí esperando la recepción, pues vino uno, dice: ¿venís para tal cosa? Ah, sí, venga, pues paséis para aquí y tal. Y nada, fuimos a estar a la mesa de uno, que fue el que nos explicó cómo funcionaba todo, cómo era la oferta y tal. Y bueno, pues cuando ya estábamos allí, esperando a la mesa del otro para que nos dijera a ver cómo formulaba todo, como tal, pues resulta que llegó uno todo sudoroso, todo excitado, tal: oye, para la oferta allí, aquí. Y bueno, pues yo dime la vuelta, pensando así: sí, y aquí estamos para eso. Pero en antes de yo poder decir nada, porque ya os digo que yo soy lento, en antes de yo poder decir nada, dios la vuelta a otro que estaba a mi hallado y dice: no, y aquí no, que va. Y bueno, por fortuna, quedamos todos mirando para él y uno que dijo: sí, claro que hay aquí, por supuesto. Ah, vale. Y el otro que sí, y no dijo nada. No sé, estas miserias humanas que yo, la verdad, no sé, no, También es verdad, a ver, también es verdad otra cosa, vamos a ver. A lo mejor es verdad que la sociedad de este país, por un lado resisto a pensar que sería la sociedad de este país nada más, ¿no? A mi idea que llegue la sociedad de otros sitios también, ¿no? Pero bueno, no lo sé, yo la verdad que no tuve en otros sitios, la gente que tuvo en otros sitios, lo mejor opinar y decirme, no, pues sí, somos los de aquí que somos la puta nuestra madre, en otros sitios no son tan chungos. Bueno, pues a lo mejor, ¿eh? No digo yo que no. Pero bueno, también hay que reconocer que aquí somos así. Uno por la, bueno, el otro día hay un par de semanas hablamos de la educación, ¿eh? Y efectivamente, bueno, pues la educación seguramente nos lleva en ese sentido, porque, a ver, se fomenta la competitividad desde niños, pues lógicamente ya es lo que aprendemos. Después también, eso ya la escuela, pero después, por ejemplo, los más media, que también nos educan mucho, cuelle el mensaje que nos manden, el de, oye, chavalín, imponte tú y a ver, lo que puedas arramplar, arramplo para ti, que no arrample otro. Pues igual y también eso. Pero ya que viene más arriba, ¿cuál y el modelo que vemos? Bueno, ya no digamos los que triunfan en la tele o en el espectáculo tal, pues que ya carroñero. Pero vamos más arriba, ¿cuál y el ejemplo que nos da la nuestra clase dirigente? Que ya es lo que estamos viendo todos los días. Pues estamos viendo que nos roban, ¿eh? Róbenos tranquilamente, y nos roba gente que no tiene ningún tipo de mérito, que digas tú, bueno, anda, pues oye, pues por lo menos este está ahí arriba y cobra esta burrada porque sabe para estar ahí. No, eso ya es lo peor. Estamos fartucos de ver cómo están tomándonos el pelo continuamente, cómo gente que no tiene ningún valir, ¿eh? Está en puestos de arriba, está ganando una cantidad de perros increíble, está colocando a los amigos, a los familiares, está encargando ellos pues sobres a amigos que se reparten millones y millones de pesetes. Ala, pues esto licito todo para ti, ala, esto cambia la titularidad ahora. El otro día, no sé si sentisteis la entrevista, esta muy una entrevista que hizo el pistolero Maniego, la gente del barrio de Ventanillas, que está peleando contra una salida, una entrada, qué sé yo, escucháis el programa para saberlo, de la autopista, que ellos va a pasar por delante de la puerta, y que resulta que esa obra, faese para los intereses del centro comercial, del Carrefour, que está poniendo perros para que se faiga. Y ala, venga, sí, y los mismos concejales que hay años que ya se planteara la obra, dijeran que no, que eso ya impensable y es muy lesivo para el vecindario, pues ahora dicen, sí, no, pues sí, una gran idea y una gran obra. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, cuando la educación yacina, lo que ves son las medias yacina, y cuando ves que la gente poderoso en general, la gente que te manda, la gente que te gobierna, y también así, ¿no es un poco normal también que la gente de a pie, la gente vulgar, decida que ya así la que ya así la manera de comportarse? Además, ya no llega ahora, Yo si vos des, no sé, yo acuérdome, si vos des cuenta, acordéis vosotros también del género literario ese español por antonomasia, la del siglo de oro, la picaresca, seguimos siendo pícaros, ¿no? Pero la cuestión es, ¿yo bueno o yo malo ser pícaro? Yo, en fin, en determinados casos, si ser pícaro implica quitarlo a otro igual que tú para tenerlo tú, bueno, pues a lo mejor, oye, y malo, porque mejor que quitarlo y intentar compartirlo, como mucho, no sé. Pero bueno, yo cuesta mi trabajo no pensar que a lo mejor hay que ser, no llamarlo ser pícaro con los grandes poderes, con los grandes poderes comerciales, con el sistema. Qué sé yo, y es tan malo y es tan terrible que una persona que en los tiempos en que las medicinas eran gratis para los pensionistas, pues que el pensionista agarrara también medicinas para su nieto o para su hijo. ¿Y eso malo? Hombre, sí, bueno, igual no llegue, pero cuando estás viendo que hay los mucho más arriba que tú, que en vez de robar unos cuantos miles de pesetes que vale el medicamento, lo que faen ya robar millones y millones, ¿eh? Por un, yo creo, pues, oh, pues mira, yo hice esta escultura aquí que cobro al ayuntamiento en tropecientos mil millones de euros. Y coño, que no, qué casualidad que yo sea el tío del concejal. No, no, eso, qué casualidad del todo. Aquí, tío, por la mio calidad. O sí, hombre, yo soy director general de no sé qué, soy cargo nombrado a Deu por el ministro tal, y casualidad totalmente que sea el marido de la hermana y soy el cuñado y casualidad. Entonces, bueno, ¿qué pensáis? Voy a contaros un caso concreto, para que, bueno, para intentar poneros un poquillín en el caso y que entendáis un poquillín mejor la manera en la que yo pienso. Yo soy un gran amante de los libros, por ejemplo. A mí los libros, soy un enamorado de los libros. Considero que un libro es una de las cosas más valiosas que existen en el mundo. Y por tanto, respétolos por encima de todas las cosas. Hay una institución muy vinculada con los libros, que son las bibliotecas. Yo les bibliotecas también les respeto de una manera que no podéis imaginar. Yo una biblioteca, una institución que se preocupa porque otras personas, porque las personas tengan ese acceso a la literatura de una manera gratuito y bueno, pues que haya gente que trabaja en ello, que se moleste en sacarla dentro de una biblioteca. Porque las bibliotecas no son nada más las públicas que hay por ahí, que dependen de ayuntamientos o comunidades autónomas o tal. Hay bibliotecas pequeñas y, bueno, mismamente aquí en la radio tenemos una biblioteca, nuestra bibliotecuca modestina, con pocas cosas, pero bueno, que están aquí para que la gente pueda leerles. Yo respeto mucho las bibliotecas, ¿eh? Y entonces para mí, es un verdadero crimen execrable robar un libro de una biblioteca. Pero aquí viene el pero. Pero resulta que yo tengo varios libros robados de la biblioteca universitaria y no me da ninguna vergüenza confesarlo. Y voy a decir pues por qué. Resulta que yo una vez, hay muchos años, bueno, yo ya estaba en la universidad. Yo estudié en la universidad, en ese sitio que no vale para absolutamente nada, pero bueno, porque pasamos mucha gente. Yo estudié en la universidad y bueno, pues ya me llamaba la atención eso de que los profesores podían sacar libros en sin fecha y en depa, devolverlos. Entonces, bueno, pues igual pedíais un libro, ah, no, tiene no sé qué profesor, anda. Y volvíais ahí al mes, ah, no, sigue teniéndolo no sé qué, ese mismo profesor, bueno. Y volvíais 4 meses después, ah, no, sigue teniéndolo ese mismo profesor, coño. Y más, porque volvíais al curso siguiente y seguía teniéndolo el mismo profesor. Y podías pensar tú, ser bueno y pensar, bueno, hombre, pues seguramente sería que bueno, pues tiene falta de él, o que se yo olvidó, a lo mejor se yo olvidó, sencillamente coyolo y tal, y como ellos no yo sabéis, como hacían con los alumnos o tal, pues olvidó solo tenerlo allí y tal. Y de olvidarse de hoyos devolverlo, pasó, se yo esquecieron, bueno, y tal. Pero acuérdome un día que estaba yo en un despacho de una profesora, estaba yo en una tutoría de esas que, bueno, pues para preguntar dudas, para tal. Y en ese momento llegó otro, y dice, oye, mira, que ya llegaron los libros esos que te comentaba y no sé qué tal. Ah, bueno, pues nada, mándalos por la biblioteca y yo los cogeré. Y entonces respondí, bueno, me llegué, vamos a ver, ¿para qué voy a mandar esos libros a la biblioteca? Son libros que me interesan a mí tenerlos, y total, ¿a quién iban a interesar? Joder, pues tengo los yo, y si a quien los quiere, que me los pida, pero yo, en fin, yo con los perros de la biblioteca quiero más pedir los libros para mí, porque yo creo que es más interesante tenerlos yo, ¿qué tal? Y yo dije, me cago en la puta que los parió. O sea, que esa gente, esos profesores que ganaban no sé, pues unos cuantos miles de euros. Bueno, más que tú, más que yo, seguro. Seguro que los ganaban. Y tenían unas vidas acomodadas y con perres, con unos fondos que salían de lo que pagábamos todos, de esas famosas tasas que ahora incrementaron, de esos impuestos que se paguen, pues resulta que recibían unos fondos para poder dotar la biblioteca. Preguntaban ellos a ellos como expertos cuáles son los libros más interesantes para meter en la biblioteca. Y bueno, pues pedían unos libros, pero no quieren para la biblioteca. En muchos casos quieren para ellos. No hay un consejo, porque si fuera nada más el caso de ese, vale. Pero entonces rebobinabas tú y pensabas, o sea, que todos esos que supuestamente tienen libros y que no los tornen para allá, pues a lo mejor no hay que se esquecieron. Igual alguno hay que sencillamente se esquece de devolverlo. Pero ¿cuántos no habrá que...? Que sencillamente se los quedaron para ellos. Cago en la puta que los parió. Había libros, después investigué más el tema. Había muchos libros que no llegaban ni siquiera a tocar en llamas la biblioteca. Que no tenía que llegar ni un profesor lo sacar y luego se pasara a devolverlo, no. Y que ni tan siquiera llegaban a tocar la biblioteca. Porque primero, que eso ya es otra cosa curiosa. Bueno, hay otra cosa que no, bueno, pues lógicamente llévate a considerar que no queda otro que la picaresca esa para sobrevivir. Y que había muchos que directamente, bueno, en fin, que pedían para ellos, joder, cago en la mar. Y que ni se te ocurriera intentar intentar pedirlos, intentar que ellos lo devolvieran. Recuérdame que dives al bibliotecario y decir, pues pedirlo tal, no, sé que no vale la pena pedirlo porque no sé qué, joder, pero esto que llevo, en fin, no sé. Entonces, bueno, pues yo tengo libros en la biblioteca, robados, sí, ¿por qué no? Igual que roben ellos, podré robar yo también, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? Uno puede decir, no, porque el robar ya es malo en sí mismo. Ya, bueno, esa es la otra manera de razonar. Yo tengo esta mía, que en la que digo, la picaresca no es mala en sí misma. Lo que es malo es utilizarla indiscriminadamente. Utilizarla para lo mejor atacar a otros iguales que tú. A conseguir beneficio provocando ellos perjuicios a otros iguales que tú. Pero cuando llegue a otro que está en otro nivel, a otro que llegue, que puedes decir que llegue el tu enemigo, porque están en un nivel al que tú no vas a llegar de ninguna manera, al que tú no vas a poder ir. A lo mejor en ese caso, pues sí que llegue una manera de luchar contra ello. A lo mejor esa picaresca que tanto se nos da por aquí, igual hay una manera de... y una forma de cristalizar la desesperación del saber, o la desesperación o la resignación del saber que hay un determinado nivel al que no vas a llegar, porque no vas de chate, no vas a poder llegar nunca, porque está blindado por ellos, está blindado por una pandilla de mediocres, pero que están bien colocados y bien relacionados. Y esos mediocres son manejar que los demás lleguemos. Entonces, igual fa falta ser un poco pícaros con ellos e intentar sacar el beneficio que podamos. Yo qué sé, pues el robar. El otro día también tenía un debate sobre el robar con otro. Decía, hombre, está feo robar en las tiendas, Decía yo, bueno, está feo de ir a la frutería a la esquina y robar la fruta, porque a lo mejor sí, pues oye, y es un pobre hombre que está trabajando ahí para ganar, bueno, pues igual que otro trabaja en otro sitio, él tiene su frutería y tal, y bueno, no pasa nada. Pero ya es delito, yo qué sé, pues ir a la Limberca y robar allí de algún producto. No, algunos dirán, coño, pues yo que a Limberca da trabajo a mucha gente. Sí, pues sí, es verdad, da trabajo a mucha gente, pero ¿trabajo en qué condiciones? No sé, o al Mercadona, y delito y crimen de ir al Mercadona y agarrar algo, con ese tipo que, joder, yo, mira, y una vez nada más fui a una entrevista de trabajo colectiva, colectiva, para trabajar en Mercadona. Joder, salió un pollo allí, madre de Dios, un aspecto de la calle del tal Paco Roch. Creo que de cada 10 palabras que soltaba, 2 y eran Paco Roch. Paco Roch piensa tal cosa, Paco Roch dice tal cosa. Cago a la mar. Feudalismo, y es lo que tenemos, cago a la mar. Bueno, vamos a poner un cantarín, ¿vale? Vamos a... Hoy traje, pero aquí, porque tenía ganas de volverlo a poner, un cantar que ya sonó muchas veces en Anedonia, pero que tengo yo ganas que suene otra vez, y como el programa ya me dijo lo que quiero, pues póngolo otra vez. Trátase de un cantar precioso. Yo creo que ya el cantar más hermoso que se tiene puesto en Anedonia no son 5 años largos de existencia. Y un cantar con una voz femenina. Yo tengo especial aquello por las voces femeninas, de la misma manera que las voces masculinas, pueden gustarme o no gustarme, pero bueno, que para mí son todos iguales, pues prestarme más el cantar en cuestión, la letra, lo que sea, la música y tal, pero no la voz. Cuando alguna voz en sí, una voz me llega muy adentro, suele ser una voz de mujer, gústeme mucho más. Entonces, bueno, pues voy a poneros un cantar con una de esas voces que me tienen fascinado, una voz que nunca más pude sentir, porque llevo un cantar que tengo en un recopilatorio de bandas de ska del Japón, casi nada. Y bueno, pues no fui nunca más a conseguir nada más de ellos. Bueno, del grupo a lo mejor no sé si habría manera de conseguirlo, pero yo que encima el grupo pone el cantar este, Sunatosoku Kusuri, que sería con vos en el título si sentisteis más veces el programa. Pues el Sunatosoku Kusuri y de un grupo que se llaman Speedball. Pero la cuestión es que al parecer no es de ese grupo sin más, sino que lo que pone en el disco este, en el recopilatorio, y es Speedball Futuring, cuando dicen en las canciones Futuring, es que meten a alguien que no es del grupo ese habitualmente. Pone Futuring Matsu, que debe ser la mujer esta que canta. La verdad que el cantar es precioso, no sé. Vosotros me diréis si no lo sentisteis nunca. Si lo sentisteis, disfrutáis del nuevamente, ¿vale? Yeah. sintiendo Radio Cucar, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. Sigue sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada o sigue sintiendo la www.radiocuca.org. Good to the last drop. Doesn't get any better than this. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo la anedonia como se habla, y ahora mismo de fondo está sintiendo a Taylor Durden explicarnos que la nuestra vida es una puta mierda y que tenemos trabajos de mierda para poder pagar cosas que no necesitamos. Y esta ya era nuestra vida, eso ya es lo que dice, this is your life, esta ya era nuestra vida. Everything is falling, everything is falling apart. En fin, que después de toda esta parrafada que solten antes de la picaresca, si es bueno, si es malo, si es bueno robar, te feo robar, a ver, no lo sé, no lo sé. Hombre, a ver, en sí mismo está claro que a lo mejor no llegue lo más guapo y lo que mejor puede llevarnos a una sociedad mejor, una situación mejor. Pero bueno, oye, y una cosa ya es lo que haya que hacer ahora y otra cosa ya es lo que habrá que hacer después. Hay una parte, por ejemplo, del anarquismo, que a mí me gusta llamar anarquismo de destrucción. Yo dentro del anarquismo, que sabéis que, bueno, que yo creo, sí, ya lo he dicho más veces, que andan todos anarquismos como anarquistas, pienso para mí, porque precisamente una de las cosas fundamentales de esta forma de pensar, y que, como, joder, sería totalmente incongruente someterse al pensamiento de otro cuando lo que defiendes es la libertad absoluta del ser humano. Bueno, pues la cuestión es que a mí me gusta mucho decir eso, de que el anarquismo se aparta dos partes muy muy muy diferentes, que era el anarquismo de destrucción y el anarquismo de construcción. Y es sencillamente que el anarquismo, los anarquistas o las sociedades que desean esa anarquismo, y una manera de hablar, y una manera de decirlo, sencillamente los que aman el amor por la libertad, el amor por la persona, y es capaz de crear cosas maravillosas. Por ejemplo, estos círculos que decíamos de intercambiar las habilidades de cada uno, pues yo creo que tienen mucho que ver con ese concepto de la libertad de las personas. Pero también hay una, y eso es constructivo, pero también hay una parte destructiva, que es el acabar con lo que hay, el acabar con lo que está mal. Bueno, pues digamos que el concepto que refleja todo esto, y que para una manera fácil de algamar material para construir una cosa buena, una cosa mejor, que destruir lo que ya existe, destruir lo anterior, para así generar escombros, y para poder usar esos escombros para construir cosas nuevas y mejores. Yo, bueno, pues qué queréis que vos diga, soy mucho de esa manera de pensar. Ojalá no hiciera falta destruir, pero bueno, cada día tengo más claro que me parece a mí que no queda otro que destruir lo que hay. Ojalá pudiéramos cambiar las cosas que hay, ojalá pudieran cambiarse, pero yo creo que, bueno, pues que están dejándonos claro que cuando estamos intentando cambiarles, intentando dar esos pequeños pasinos, pues defiéndense con uñas y dientes. Los que mandan, los que están arriba, los que hacen que las cosas sean como son, defiéndense con uñas y dientes. Bueno, pues entonces habrá que defenderse nosotros también de ellos, habrá que defenderse nosotros también de ellos, habrá que sobrevivir, y bueno, pues para la supervivencia necesitaremos aplicar esa picaresca, que vamos a intentar que esa picaresca no sea el agredir a los nuestros iguales, el agredir a los que tienen que ser los nuestros compañeros, que vamos a intentar que esa picaresca sea el agredir a los que merecen la nuestra agresión, y vamos a ver en ella el, el, o bueno, vamos a ver, ya estoy falando, porque joder, estoy falando como una machinista. Bueno, qué coño, este programa es mío y fago lo que me da la gana, y falo para mí, no falo para nadie. Que digo yo que joder, vamos a verlo como algo positivo, joder, no es negativo, es si buscas la vida, el buscarse la vida, el defenderse de ellos, el buscarse la vida en estas condiciones en las que ellos nos obligan a matar. Pero bueno, de la misma manera que hay que defenderse de ellos e intentar sobrevivir en estas condiciones que ellos nos obligan, joder, por los demás también, hay muchos otros que también están haciendo por sobrevivir. Y no pongamos pelancos a esos, hombre, habiendo tantos a los que ellos los hay que poner, ¿no? Mira, tenía ahora mismo una conversación interesante en el chat con el sintiente chatero Fukuoka, falábamos un poquillín, bueno, pues de eso, de lo mismo que estoy falando toda la noche, de cómo cambiar la sociedad como tal, y sobre todo pues de ese concepto con el que empecé del eliminar el valor de cambio, de sencillamente de tener ahí el valor de uso y ofertarles cosas a los demás, no a cambio de nada, sino sencillamente, bueno, pues porque yo sé lo que sé hacer y todo el talú, y cuando yo tenga falta de lo que sabes hacer tú, bueno, pues ya te lo pediré, o a lo mejor no tengo falta nunca, pues vale, A lo mejor resulta que yo sé arreglar bicicletas y tú tienes una bicicleta y tengo que estar cada dos por tres arreglándotela. Pero lo que tú haces es producir pimientos y no me voy a comer un pimiento la puta vida. Pero no me importa, no me importa, porque yo lo que sé hacer es esto y yo fuégolo. Pues decíame Fukuoka, ¿cómo te planteas con ese sistema la fabricación de máquinas complejas? Y yo le respondí, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero es que tampoco sé cómo se fabrica una máquina compleja hoy por hoy, entonces da igual. Yo creo que posiblemente sería mucho más fácil de lo que todos pensamos. Además, yo creo que si analizamos esta manera de ver esa utopía que yo planteo y la forma actual, yo creo que la forma actual se ve como mucho más demencial, mucho más demencial. No sé, pienso yo. Estaré equivocado, igual estoy absolutamente equivocado, y es muy posible. Ya sabéis que tampoco tengo yo ningún problema en estar equivocado y en cambiar de opinión si me convence de lo contrario. No tengo yo mucho problema para eso. Voy a ir acabando ya esta noche, porque bueno, pues en fin, básicamente podría decir, bueno, pues porque mañana tengo que levantarme un poco antes, tengo cosas que hacer, o porque no, pero sencillamente voy a decir, pues voy a acabar porque me da la gana. No nos vamos a complicar más, ¿vale? Sencillamente quiero mandar un gran saludo a toda la gente que estuvo sintiendo anedonia esta noche. Un saludo a mi sintiente chatero actual, Fukuoka, que fue el único que tuve. Un saludo a Madero, que pienso que está también al Madero Pérez sintiendo. Y un saludo a toda la gente que sintió esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Que sé yo que hay gente que está sintiendo la Pérez y medio. Y después, hombre, si está sintiendo esto y no lle 15 de payares, ya que está sintiendo lo diferido, pero no por eso voy a dejar de saludaros, y no por eso voy a dejar de, como fue ahora todos los semanas, no voy a dejar de desearos una cosa que no lleve otra que no moscollan, ¿vale? Venga, un saludín y que no moscollan.